Y un buen día, la diosa del viento besa al pie del hombre, el maltratado, el despreciado pie, y de ese beso nace el ídolo del fútbol. Nace en cuna de paja y choza de lata, y viene al mundo abrazado a una pelota. Desde que aprende a caminar, sabe jugar. En sus años tempranos alegra a los potreros, juega que te juega a los andurriales de los suburbios, hasta que cae la noche y ya no se ve la pelota. Y en sus años mozos vuela y hace volar en los estadios. Sus artes malabares convocan multitudes, domingo tras domingo, de victoria en victoria, de ovación en ovación. La pelota lo busca, lo reconoce, lo necesita. En el pecho de su pie, ella descansa y se hamaca. Él le saca el lustre y la hace hablar. Y en esa charla, de dos, conversan millones de mudos. Los nadies, los condenados a ser por siempre nadies, pueden sentirse alguienes por un rato. Por obra y gracia de esos pases devueltos al toque, esas gambetas que dibujan setas en el césped, esos golazos de taquito de chilena, cuando juega él, el cuadro tiene 12 jugadores. ¿12? 15 tiene. 20. La pelota ríe, radiante en el aire. Él la baja, la duerme, la piropea, la baila. Y viendo esas cosas jamás vistas, sus adoradores sienten piedad por sus nietos aún no nacidos, que no lo verán. Pero el ídolo es ídolo, por un rato nomás. Humana eternidad, cosa de nada. Y cuando al pie de oro le llega la hora de la mala pata, la estrella ha concluido su viaje desde el fulgor hasta el apagón. Está ese cuerpo con más remiendos que traje de payaso. Y ya el acróbata es un paralítico. El artista, una bestia. Con la herradura no. La fuente de la felicidad pública se convierte en el pararrayos del público rencor. ¡Momia! A veces el ídolo cae entero, y a veces cuando se rompe, la gente lo devora a los pedazos. El ídolo, Eduardo Galeano. Depornauta, un puntinazo al espacio. Miércoles de 18 a 19 por Radio Nauta FM 106.3. Muy buenas tardes, sexto puntinazo al espacio, sexto Depornauta, con la particularidad de que le agregamos una hora. No conformes con una, vamos con dos ahora, ¿no, chicos? ¿Cómo andan? Exacto, ¿qué tal, Elu, Nico? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes, muchachos. Sí, la verdad que ahora tenemos un poco más para desplayarnos y darle un poco más de debate a este programa. Sí, sí, a veces se acotaba un poco, bueno, ahora ya con dos horitas ya va a ser diferente. Acá ya si el operador no hace una seña, que va a estar complicado, parece, llenar las dos horas, pero bueno, vamos a tratar, ¿no? Sí, eso principalmente. Y bueno, vamos a tener varias cosas, igual como se supone, ¿no? Con dos horas, que bueno, Elu, vos vas a tirar los títulos. Sí, sí, obviamente. Vamos a estar, obviamente, hablando de lo que es actualidad y debatir un poco, más que nada, sobre esta controversial noticia que fue la de Armstrong, del doping positivo de Armstrong y la quita de sus 7 títulos. También obviamente un debate sobre el fútbol argentino. Luego va a venir Mariana, que vamos a ver porque nos trae una sorpresa ahí de qué nos vas a estar hablando. Luego vamos a estar conociendo un deporte que se está empezando a jugar aquí en Argentina, ya se está jugando en Bahía, también hay organizaciones aquí en La Plata y Buenos Aires, que es el Ultimate Frisbee, y Pedro Espina nos va a estar explicando un poco sobre eso. Luego vamos a estar con nuestra sección favorita, que es el Despelotando el Deporte, que vamos a relacionar el deporte y el dopaje, que tanto ha dado de hablar casi toda la historia del deporte. Y luego vamos a estar hablando también con Matías Tombasi. Otra vez. Viejo conocido del estudio. Así es, sí, siempre, la verdad que con muy buena onda para dialogar con nosotros y vamos a hablar de la actualidad y un nuevo torneo que se está viniendo de salvamento deportivo. Y bueno, vamos a culminar con un poco de deporte amateur y tenis. Bueno, repasando los títulos, Tincho, vos podés repasar ahora las redes de comunicación. Dale, le doy las formas que se pueden comunicar con nosotros. Bueno, recordarle que estamos en Radio Nauta, FM 106.3, que nuestro teléfono es 512-1690, nuestro correo electrónico es radionautafm@gmail.com y que nos pueden escuchar por internet a través de radionautafm.wordpress.com y que nuestro Facebook es Depornauta, separado como suena. Como suena. Dicho esto, tenemos una consigna hoy para que hablen con nosotros, para que se comuniquen. Así es, la siguiente, Lu. Ya está la consigna ahí en el Facebook, así que vayan enterándose. Les preguntamos, ¿qué opinan de la actitud de Armstrong de haber logrado 7 Tours de France bajo los efectos del EPO? Que bueno, es la sustancia que finalmente se ha dado este veredicto, que es una sustancia que mejora el rendimiento muscular y obviamente deportivo. Claro, sí, droga utilizada para el físico. Yo la verdad que no tenía conocimiento de ella hasta que me dijeron, o leí en realidad. Y bueno, es una sustancia que por ahí ya se viene aplicando desde hace un tiempo, desde la década del 90 lo hacía, parece, Armstrong. Pero bueno, por eso vamos a dejar abierto el Facebook para que ustedes se comuniquen con nosotros y nos den su opinión. Y ahora sí, pasamos a la actualidad, más precisamente al fútbol argentino, donde se jugó la fecha número 11 y con resultados, por ejemplo, el de Newell's y Racing, que era bastante previsible, ¿no? Porque era en la cancha de Racing, o sea, un Newell visitante, que por ahí le convenía empatar y mantener esa ventaja que le lleva justamente a la Academia de 2 puntos. Sí. Un partido que, bueno, una fecha en realidad que no tuvo grandes cambios. Si repasamos lo que es la tabla de posiciones, quizás el más favorecido fue Vélez, que ganó después de 2 o 3 partidos Prendió otra vez. Y se prendió, exactamente, porque Boca podía, si ganaba, se podía prender. Estudiantes se podía prender, hasta el mismo River, claro, un poquito más lejos, también se podía llegar a prender. La verdad que algunos partidos bastante aburridos y que tampoco da pocos goles, además. Sí, muy pocos goles, una fecha con muy pocos goles. Y que la verdad que con algunos planteos de los equipos que no daban como para divertir mucho al público tampoco. Sí, son cada vez más mezquinos, de hecho. Y bueno, y ya que mencionabas a River, un partido totalmente aburrido. Lo vi al partido, qué feo partido, realmente, qué feo partido. Sí, jugaban a ver quién le pegaba más fuerte el pelotazo, ¿no? Del 2 al 2, ¿no? Como se dice. Y bueno, terminó perdiendo River por un error ahí de Botinelli. Bueno, el partido de Boca no tuve la posibilidad de verlo, pero vos, Tincho, seguro. Sí, y no fue muy distinto tampoco. Jugó mejor Estudiantes, tuvo sobre todo en el primer tiempo varias chances. La más clara capaz en el segundo con la gata Fernández, que tapó Orión. Y así todo Boca lo pudo haber ganado por el tiro en el palo tras un rechazo de Junque. Hay una de Biatri en final del primer tiempo. La única Boca en el primero que hace una jugada Fernández, sí, que como que le agarra la pelota, la acaricia, penita, no le pega bien. También aprovecho para preguntarte, Tincho, se había hablado mucho de Paredes, que iba a jugar de arranque por primera vez en la Bombonera, y al final terminó saliendo en el entretiempo. Sí. Flojo partido, la verdad, de Paredes, pero no solo de él, sino del equipo. Capaz que se cae más en esos jugadores porque son los que tienen que armar juegos, son los responsables, ¿no? De que Boca tenga situaciones, pero el equipo en general jugó mal, los de arriba jugaron mal en el medio, se jugó todo. El Boca jugó mal hace varias fechas, no es novedad. Jugó mal, pero hablando de un chico que promete desde todas las inferiores de Boca, que se viene hablando, un apellido que se maneja desde hace mucho, que lo haya sacado en el entretiempo, no es sinónimo de quemarlo, como se dice en el fútbol. Sí, igual Falcioni es un técnico de hacer este tipo de cambios, lo ha hecho muchas veces. Bueno, ahora está sacando a Biatri, algo que para mí no comparto para nada, pero es también uno de los primeros cambios al equipo no rendir, sacan a los de arriba o al que tiene que generar juego. Y de todas maneras también siguen las disputas dentro del mismo equipo en cuanto a lo que es el planteo de Falcioni. Y bueno, ya son sabidas muchas opiniones de jugadores que no están de acuerdo y que se debe complicar también el ambiente. Sí, bueno, sobre todo de cara a lo que va a ser el Superclásico del domingo, dos equipos que vienen golpeados. Por ahí como que se está intentando emparejar, por así decirlo, eso de que están mal los dos, porque River tiene otras urgencias. Lo de Boca yo creo que a Falcioni le puede sostener hasta fin de campeonato, porque de última lo peor que le puede pasar es no pelear el título. Lo de River es otra cosa, River tiene que sumar, porque después del campeonato que viene, ahí, claro, donde se necesitan los puntos, bueno, ya sabemos lo que pasó en el descenso. Exacto, Boca ya pasó este momento malo, que lo pasó justo que después River descendió, fue cuando salió campeón y está bien en los promedios, ¿verdad? Claro, no tiene... Es una urgencia en el presente, ¿no? A futuro por lo menos no está complicado. Así que bueno, yo quería destacar eso. Para mí el clásico es muy diferente para los dos equipos, creo yo. O sea, el clásico es el clásico. Y ganarlo van a querer ganar los dos. Obviamente. El domingo sí, va a ser, obviamente, como todos los clásicos, también lo que influye es un envión anímico importantísimo. O sea, lograr la victoria en el Superclásico es como un plus que se le da a los jugadores a pesar de los malos momentos y de cómo viene jugando los dos equipos. Claro, sobre todo por eso, en el caso de River, que tiene un fixture a priori un poco más sencillo que la primera fecha y necesita sumar puntos, así que una victoria le vendría muy bien. Pero bueno, en el caso de Boca, obviamente también, sobre todo para sus hinchas, pero no modificaría tanto una derrota a lo que es Falcioni hoy en día para tanto para Angelisi como para la gente. Sí, yo creo sí, que el ciclo de Falcioni está terminando. Yo estoy de acuerdo con eso y sí, creo que sí, que no va a seguir más de fin de año. Y no por malos resultados, en realidad, porque si analizamos el último resultado de Boca, no solo mal, lo estuvo peleando. Además el campeonato que logró. Exacto, ganó un título, llegó a una final de Libertadores, no es malo. Pero siempre fue muy cuestionado por el hincha de Boca por la manera de afrontar los partidos. Y bueno, sobre todo por confrontar con Riquelme, que obviamente no debe compartir para nada la filosofía de juego que tiene Falcioni. Exacto, yo igual eso no comparto, porque yo puedo entender que un técnico juegue de otra forma, porque Falcioni es un técnico que generalmente usa otro planteo, pero si no lo querés a Riquelme y vas a seguir jugando con enganche, ¿crees que Chávez o Paredes son más que Riquelme? Claro, bueno, yo ahí... Ahí no comparto. Ahí está la discusión. Claro, mi opinión ahí es que no debe ser fácil sacar a Riquelme en Boca. Me parece que lo intentó en un partido, el famoso empate con All Boys, lo sacó del equipo, el equipo no ganó, y bueno, me parece que no lo pudo sostener, la gente hizo que Riquelme jugara, pero bueno, son opiniones. Exacto, sí, está. ¿Cómo quedó la tabla entonces después de esta fecha? Bueno, decíamos que más o menos quedó parecido, Newell's sigue puntero con 23, Racing quedó segundo con 21, Vélez, que fue el único que pudo sacar una ventaja, quedó tercero con 20, Belgrano, que era otro que pues, si ganaba se prendía, perdió 1-0 con el Boy, quedó con 19, Boca 18, Lanús, Estudiante, Godoy Cruz con 17 y con 15 están River, Colón y Arsenal. Y bueno, ahora siguiendo por la vereda del fútbol, pero en otra categoría, en la B Nacional, donde Gimnasia goleó 5-0 contra Crucero del Norte, que no creo que sea un equipo de los más fuertes, pero venía prendido en la tabla, venía jugando bien, consiguiendo resultados. Y bueno, le hizo 5 Gimnasia. Hacía rato que no goleaba, menos de esa manera. Y bueno, se dio el lujo de hacerlo acá en el Bosque contra un rival que venía peleándole ahí la punta del torneo. Sí. Así que, Gimnasia se lo llegó puesto desde el arranque. Desde el arranque, sí. Una cancha fea, muy mojada. Claro, el clima también influyó. Estuvo lloviendo durante todo el día y la cancha, al principio parecía que no se jugaba, que se iba a suspender. Pero bueno, la cancha también no ayudó demasiado a... Sí, tal vez un gran juego, sí, pero... tal vez desnudó las falencias más importantes que tenía el equipo de Crucero del Norte, que por ahí físicamente no está a la par de lo que es Gimnasia, que es un equipo que ha jugado en primera hasta hace dos temporadas, y por ahí eso se notó también con el tema de la cancha, como decían ustedes. Y bueno, Gimnasia logró esa victoria, que lo dejó como único líder ahí del torneo, pero igual está disputada la tabla de la B Nacional. Exacto, sí, otro que... Para algunos revelación, para otros no tanto, es Olimpo. Olimpo, el típico que sube y baja Olimpo. Exacto, sí, que le ganó a Banfield 3-0. Acá el operador mira feo. Vi un ratito el partido en la casa acá con el Tigre. Pero se prendió, quedó segundo. Juega bien Olimpo, ganó bien creo. Después pude ver parte. Mejor momento, Bow, eso te iba a decir. Con Bow. ¿Qué pasó, no? Un tipo resistido en River que había jugado contados minutos en diferentes partidos, pero nunca mostró nada. Nunca tenía, tampoco bueno, mucho tenía en cuenta. No, pero algunas veces se le ganan unos minutos porque pero no estuvo otra. En el plantel de primera estuvo bastante tiempo, estuvo casi 3 años y nunca demostró nada y bueno, pasó a préstamo Olimpo y bueno, ahí está rindiendo su fruto. Y otra sorpresa, se podría decir, a la B Nacional, sigue siendo Rosario Central. Exacto. Volvió a perder de local con Douglas High, que es un equipo que viene del argentino A. Y bueno, después de todo lo que pasó afuera de lo que fue el partido, más precisamente en el playón, en el estacionamiento, donde algunos jugadores tuvieron ahí un altercado con miembros de la Barra Brava, en el que el hermano de Jacuzzi, uno de los jugadores que estuvo pasado en Arsenal, por ejemplo, en algunos equipos, sufrió la pérdida de un diente. Sí. Así que también destacar eso, y Central no levanta cabeza, y bueno, creo que está cada vez más lejos de lo que es la punta del torneo. Sí, si no me equivoco, se quedó con 12 puntos Central, si vemos Gimnasia que está con 22. A 10 puntos queda recién muchísimo. Jugándose 10, 11 fechas, la verdad que es... Está muy lejos, pero bueno, si hay algo que tiene este torneo es que al ser largo te da una esperanza o una visión optimista futura que el equipo tranquilamente mejor. Podría después de enero recuperarse, pero es difícil. Sobre todo viendo lo que pasó con el torneo anterior con River, que hubo 4 equipos que estuvieron ahí manteniéndose en los puestos más altos. Exacto, y un Central que termina, que todos los torneos, todos dicen lo mismo, este es el año de Central, este año vuelve, va a ser ahora. Y por ahora todos los años va empeorando, no solo eso, sino como que se ve difícil el futuro del equipo de Russo, pero bueno, veremos qué pasa en las próximas fechas. Y la esperanza para el hincha de Central siempre va a estar, pero bueno, obviamente es un torneo difícil. Sí, bueno, ya es la tercera temporada y eso debe ser muy desmotivante, ¿no? Para el público de Central, porque es un equipo que históricamente ha estado en la primera división. Y que tiene un plantel para estarlo, porque no es que lo desmantelaron, claro, o que no hay jugadores. Sí, es un plantel que más o menos viene también. Algo como le pasó a Huracán, capaz, que se quedó yendo todo. No, Central tiene un equipo para pelear el torneo. Pero bueno, no gana, de local menos todavía, que es lo más utópico, ¿no? De la historia de Central. Así que bueno, luchando para volver a la primera categoría. Y esa necesidad de clásico contra Newell. Claro, también, porque también en Rosario juega fuerte. Se respira fútbol, como se dice, y el clásico es algo que no puede faltar. Y bueno, ya hace 3 años que no se juega. Y bueno, y también siguiendo por la vía del fútbol, pero los resultados de la Copa Sudamericana. ¿Tenés algo ahí, Tincho? Sí, que bueno, ayer se jugaron. Primero, si querés, repasamos cómo quedaron las posiciones del Nacional B para cerrar. Gimnasia con 22, Olimpo con 21, Sarmiento de Junín, que es otra de las sorpresas, con 19, Crucero e Independiente de Mendoza con 18, Gimnasia y Jujuy 17, Patronato, Douglas, Almirante y Banfield con 16. Bueno, eso, y hablando un poco, como decías, de la Sudamericana, otro partido que hubo incidente, que ayer Colón. Ayer el de Colón, sí. Quedó fuera de la Copa. Exacto, quedó fuera, perdió 2-1 con Cerro Porteño, había perdido por el mismo resultado la ida. Quizás eso queda un poquito al margen, sí, de todo. Sí, pasó después. Porque volvió a haber incidente con la policía, con los hinchas, sí, hasta que los hay, mismos jugadores. Hay antecedentes de problemas con la policía en Paraguay. Bueno, el caso de River también, cuando la Barra Brava todavía era liderada por los hermanos Schlenker. También tuvieron una agarrada muy importante en un partido contra Libertad, también de Copa Libertadores. Sí, recuerdo. Bueno, ahora pasa esto con Colón, que hasta la mañana por lo menos había varios hinchas todavía detenidos y no se sabía qué iba a pasar. Sí, creo que eran 38 los hinchas que estaban todavía varios, demorados allá. Un grupito bastante grande, numeroso. Sí, era notable además la imagen de los jugadores también interviniendo entre la policía que por ahí intentaba reprimir de alguna manera. Sí, fue la forma para... Manera. La única forma que usó la policía fue esa, reprimir. Claro, y los jugadores con familiares en la tribuna, así que también pasando un momento bastante feo. Que bueno, todavía no ha tenido su desenlace, por lo que se sabe. Y no, la última noticia eran esas, que había uno detenido. Todavía. Pero bueno, obviamente para la familia es lo que más interesa al jugador. Exacto, bueno, que después terminaron echando el árbitro a Pozo y a Caire. Pozo se vio que pateó a uno de los policías. Claro. Terminó atajando Moreno y Fabianes. Moreno y Fabianes, sí, los últimos minutos, sí, exacto. Pero bueno, como decíamos, quedó fuera Colón. Ayer otro partido que se jugó, Millonarios dejó fuera al Palmeiras. Y lo que queda para mañana, desde las 19:15 van a estar jugando en Uruguay Liverpool e Independiente. Independiente, que Nuestros compañeros acá van a estar bastante alerta en ese momento. Sí, van a estar prendidos. Hay varios del rojo que están haciendo. Claro, después de recuperarse, sobre todo en el torneo local donde no venían ganando, bueno, ahora ya son tres partidos seguidos. Pese a eso, sigue en descenso directo. Sigue en descenso directo, pero sumando. Y con el Tolo Gallego en el banco, que no es poca cosa también. Exacto. Bueno, como decíamos, va a jugar la vuelta. La ida la ganó 2-1 en aquel famoso partido que cortó la racha Independiente de 150 días sin ganar, creo que eran. Y bueno, y después de eso, más tarde, Tigre va a recibir a Deportivo Quito. Y el equipo de Ecuador tiene una ventaja de 2-0, así que... Un partido complicado para Tigre, con la salida de Rodarena entre semana, que ya está Pipo Grosito. Asumió Grosito, sí. Panorama difícil, pero bueno. Igualmente, claro, tiene que sumar el torneo, así que no sé si le pondrá tantas fichas a la Copa. Y bueno, y terminando con los resultados futbolísticos, tenemos algún mensajito por ahí, ¿no? Dale, sí, te tiro lo que nos están acá comentando la gente en el Facebook. Acuérdense que nuestra consigna era... ¿qué opinan de la actitud de Armstrong de haber logrado estos 7 Tour de France bajo el efecto del EPO, que es una sustancia que mejora el rendimiento muscular? Y bueno, acá Matías nos comenta, dice que es una actitud muy poco profesional para él. Bueno, Matías es jugador de vóley, jugó mucho tiempo conmigo y hoy en día está jugando en UPCN, el equipo que juega la Liga Nacional, así que algún día también lo podemos estar llamando. Que esté alerta que le va a sonar el celular. Dale, le mandamos un saludo a Matías desde acá. Y bueno, les recuerdo, si quieren, obviamente, a través del Facebook, ahí compartan su opinión, o si no, también nos pueden llamar al teléfono, que es 512-1690, el teléfono de la radio. Y bueno, como siempre, reiterarles que nos pueden escuchar por internet, que es radionautafm.wordpress.com. Y bueno, antes de irnos, como decíamos, tenemos también una revista que recomendar. Así es. Que es la revista Conexión Humor. Que la verdad es muy buena onda el contenido, y además muy divertido también para pasar un buen momento. Se podría decir una revista del palo. Ahí nos dicen que nos regalan la revista, así que bueno, la vamos a tener que leer todo. Ya algunos la han leído igual, me parece. Nos la acercaron en la semana, sí, a la revista. Y bueno, ahora sí sabemos de qué va a hablar Mariana. La sorpresa se develó. Va a hablar del periodismo y la mujer, la relación entre el periodismo deportivo en realidad y la mujer. Bueno, después de este corte, y ahora nos vamos a ir escuchando un temita de Sumo. Don't tell me now, you're revealing things we talked of long ago. I know your ways, I know your silence. Could go on all day. This is the way, yo, and this is the violence. And now you know why I can't stay. Sí, segundo bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio. Bueno, antes de ir con Mariana, vamos a repasar otra vez las vías de comunicación, así no dejan de escribirnos. Así es, repasamos para que estén en contacto con nosotros y anímense a opinar y a darle un poco más de debate al programa. El teléfono de la radio es 512-1690. A través de internet, acuérdense, radionautafm.wordpress.com. Y nuestro Facebook, que es de Pornauta, separado como suena. Así, dadas las vías de comunicación, otra vez tenemos el gusto de saludar a Mariana nuevamente acá en la mesa de Pornauta. ¿Qué tal, Mariana? Hola, buenas tardes. La verdad que contenta, 2 horas ahora tenemos para explayarnos tranquilos. Tenemos para hablar un poquito más. Buenísimo, buenísimo. Importante. Sí, de a poquito vamos creciendo, ¿eh? Sí, de a poco. Ya, yo creo que dentro de unos programas ya 4 o 5 horitas seguidas vamos a estar. Hay que tener, Si nos animamos. hay que meterle. No, vamos a tener que ir trabajando mucho más contenido. Así que. También son más los que nos escuchan. Llegamos a 500 en Facebook. Superamos los 500 amigos en Facebook. Espero que aunque sea una parte de todos esos nos estén escuchando. Ojalá. Y son las estadísticas, ¿viste? A veces, algunas cosas te dice la estadística. Tampoco demasiado, pero. Habría que preguntarle ya al señor Facebook a ver qué dice si alguien nos escucha o no. Pero bueno, por ahí nos dijeron que venías a hablar de la relación entre el periodismo y la mujer. Sí, en realidad el periodismo deportivo y las mujeres, algo que la verdad me toca muy de cerca, porque bueno, somos compañeros justamente de la Tecnicatura Superior de Periodismo Deportivo, aspiramos a eso. Obviamente. Y bueno, hablar un poquito de eso, de cómo está hoy en la actualidad el periodismo deportivo femenino, por decirlo así, algo que arrancó más o menos hace una década atrás. Antes no era nada común ver a periodistas que... mujeres que se dediquen justamente al deporte, ni siquiera en los deportes que son femeninos. Claro, era una particularidad que el periodismo era de varones. Y bueno, ni hablar en el fútbol, que era totalmente masculino, ¿no? Sí, no se daba lugar a la mujer. Y hoy en día podemos ver hasta en las transmisiones de los partidos algunas mujeres también trabajando como comentaristas, como haciendo el campo de juego también. Sí. Y bueno, creo que es un avance. Y además haciendo muy buenos trabajos, o sea, eso de que no, la mujer no puede hablar de fútbol porque, bueno, porque es mujer nada más. Es algo que también tenemos que ir sacando ya de nuestras épocas. Sí, es algo que tenemos que empezar a romper. Y de hecho también empezar a romper con el tema de que la mujer ocupa un lugar en el periodismo. Te interrumpo, sí, para decirte que vos lo estás rompiendo, así que bueno, seguí así. Sí, que, sí, por supuesto. Porque, por eso me gusta estar acá. Claro, das lugar a eso también. Sí, por eso la verdad que me gusta hacer esto, porque justamente intenta con eso, de ir rompiendo de a poquito. Y también el tema de estar preparados para eso, ¿no? Porque muchas de las mujeres que al principio empezaron a ocupar cargos o comentando o en algún noticiero, era exclusivamente por su aspecto físico. De hecho, cuando dije, bueno, voy a encarar este tema y me empecé a buscar información, todo lo que aparecía era las 10 más hermosas periodistas deportivas del mundo. Claro, todo relacionado a lo estético. Como claro, siempre. Exactamente. O el color y la belleza que le da la periodista deportiva a tal lugar. O sea, plenamente decorativo, plenamente la imagen marca, digamos, el lugar y la formación o lo que va a decir o el mensaje carece de toda profundidad, ¿no? Porque, claro, es lo menos importante. Sí. Y también armado para lo que sería siempre ese mismo público machista. Porque, o sea, es poner a la mujer desde lo que sería la estética y la belleza y sin importar tal vez los contenidos que estén expresando o su pasión por el deporte, obviamente. Sí, y además, como decís vos, es como poner a una mujer para que lo vean los hombres, no para que lo vea otra mujer, por ejemplo. Claro. Porque todavía eso es lo que se tiene, que no se tiene a la mujer como una consumidora del deporte. Porque las mujeres también consumimos deporte, también vamos a la cancha, también practicamos deporte. Y a veces eso, desde lo que son los medios de comunicación, no se tiene en cuenta. Y bueno, hay varias mujeres, como vos decías, que están incursionando, sobre todo en lo que tiene que ver con la televisión, ¿no? Que se las ve. Margarita Weiss es una, Luciana Rabinska es otra, la chica que está en TIC, que también está en radio con Fabri, en Campeón Desparejo. Sí, de haberla escuchado, tiene una buena mirada sobre lo que es el deporte. Bueno, en el caso del fútbol creo que es por ahí la que más se asemeja, ¿no?, a lo que buscamos nosotros, que es de esa opinión de la mujer en cuanto al fútbol y al deporte en sí. Sí, con general. Bastante experiencia y parece mucho parece argumento informada. Además. Yo sí. Tampoco la he seguido demasiado, pero algunas opiniones bastante bien argumentadas y bastante bien formadas. Sí, exactamente. Mira, por ejemplo, al respecto, Margarita Weiss dijo, hay muchas chicas que por ser lindas hacen notas de color o móviles, pero cuando les pasa el momento de gloria no se sostienen porque no tienen base periodística. La imagen es un buen recurso, pero hay que acompañarlo. Esto hablando de la formación. Y si hablamos de la formación, está bueno mencionar que la Tecnicatura Superior en Periodismo Deportivo, que nosotros somos parte, esto abre un campo mucho más amplio a todas las que queremos llegar a ser periodistas deportivas y tener una base de formación, ¿no? Como profesionales en lo que es el periodismo. Que está bueno, incluso igual hay mucho que mejorar dentro de lo que es la carrera. Bueno, ustedes la viven día a día, los oyentes no sé si tanto, pero si hay alguna de mis compañeras que seguramente deben estar escuchando, saben que todavía quedan algunos resabios de machismo, no es el mismo el trato, no generalicemos. Hay particularidades que a veces es como que, sos mujer y te tratan diferente. Sé de casos, incluso en la tecnicatura, de que han hecho comentarios muy, muy desubicados de decir, no, si sos mujer, dedícate a otra cosa porque esto no es para vos. Sí, sí, de hecho hay muchos debates por ahí en las clases que apuntan a eso y justamente lo que habría que eliminar, ¿no? De la posibilidad de que tienen cualquier compañera o nosotros mismos de cursar una tecnicatura en una facultad pública. Y bueno, justamente eliminar esos prejuicios que no llevan a nada, que son totalmente... Sí, son puros prejuicios, pero bueno, que se viven a todo nivel y que todavía no terminan de sanarse y que van a seguir por un tiempo largo porque esto es muy nuevo, No me gusta la palabra fenómeno, porque fenómeno es como algo anormal, digamos, que pasa. Y no es anormal, esto es normal. Aparte, si tenemos en cuenta que el deporte va relacionado con la sociedad, hay un cambio de sociedad. No sé, leyes de matrimonio igualitario, discusión de aborto legal, son todos temas que hacen también a la cuestión y que abren un panorama y te abren la cabeza socialmente de decir, vamos a la igualdad de las cosas. Y no, ¿por qué el hombre sí ocupa este lugar y no puede ocuparlo la mujer? Claro, y tiene que ver obviamente con la cultura de la sociedad en la que estamos inmersos y que, bueno, si bien obviamente se han dado muchísimos pasos en poder darle lugar a la mujer y ofrecerla en otras discusiones, y no solamente desde ese lado puramente estético, aún sigue de ese lado. Si vemos las publicidades, la mujer está dejada ahí como ama de casa y que no se puede mover de ahí, pero bueno. También incursionar en el deporte y que se le está dando mucho lugar en este momento. Sí, y mismo desde la redacción periodística, digamos, las notas que he leído utilizan justamente muchos de estos términos, fenómeno, o las mujeres invaden el periodismo deportivo. La palabra invadir es como extraña, es como a estar agarrando un territorio que no es tuyo. Claro, no te pertenece. Entonces, ¿por qué no es tuyo? Entonces ahí también está la cuestión de empezar a pensar, ¿por qué invadir algo si es algo que es de todos, no es de propiedad de los hombres y nada más? Y bueno, y como dije, es un tema que me toca muy de cerca, y bueno, está bueno que en este momento empiecen a cambiar un poco las cosas. Como vos decías al principio, uno de los grandes cambios fue, a partir de Fútbol para Todos, incorporar a mujeres a lo que es las transmisiones de los partidos. Tenemos a la primer comentarista de fútbol en lo que es en Latinoamérica, que Viviana es Vila. Viviana Vila, exactamente, claro, profesora que... Profesora de la facultad. De sí. La facultad, una mina que digamos, se formó al lado de uno de los referentes máximos del periodismo deportivo, como es Víctor Hugo Morales. Entonces está más que capacitada. Pero ¿qué pasa? Bueno, también Ángela Arena, que está en campo de juego, otra muy experimentada, que empezó con el fútbol de las categorías más bajas, del ascenso. Empezó muy de a poquito y de a poco fue ganando un lugar que hoy para está... Fortes Sport también. Exactamente, sí, de Tays Sport después fue echada, ahora está en Fútbol para Todos. Mariana Lamas es otra de las chicas que está justamente en el Nacional B, también como campo de juego. Y bueno, justamente ir digamos, reivindicando esto, estas figuras que de a poco nos van allanando un poquito más el terreno de las que venimos más abajo y pretendemos llegar a lo más alto, ¿no? Claro, sobre todo para cambiar y cuestionar ese término justamente que se utiliza, que vos misma cuestionabas, que es la invasión uh-huh. al campo del periodismo deportivo de la mujer. Bueno, que se tome como algo normal, como sí. Como después lo que otro de los temas es que, por ejemplo, en el caso de Viviana Vila, sus comentarios son el triple de cuestionados que el comentario de cualquier otro periodista. ¿Por qué? Justamente por su condición de mujer. Esto te lo dice ella y te lo dicen todas las periodistas deportivas mujeres, de que se magnifica el error. Si ella comete un error, es terrible. Ahora, claro, hay muchos comentaristas, muchos de periodistas que cometen graves errores. Y periodistas no de hace dos días, sino de muchos años. Sí, eso te quería decir, justamente. No sé, citar el caso de Araujo y Julio Ricardo, que son tipos que están desde la década del 90 presentes ahí en la pantalla. Son tomados como los dioses del relato, porque se los... Te tiro un nombre más, Niembro. Niembro, obviamente, Niembro. Imposible olvidarlo. Que viven cometiendo errores, tanto de la percepción del partido en sí, de errar nombres de los jugadores, como también de los mismos comentarios que ellos también ponen en juego. Por ejemplo, se me viene a la cabeza los movimientos precompetitivos de Araujo, que la otra vez estaba hablando justamente, no me acuerdo con quién, pero hablábamos de eso. Movimientos precompetitivos son desde que el jugador se levanta hasta que... Claro. Se baja del colectivo, son precompetitivos, o sea, no tiene nada que ver con lo que va a ser el partido en sí, que va a jugar el jugador. Bueno, y ese término, muchos otros colegas lo han tomado como algo, así, no sé, totalmente respetable o que lo utilizan, y es una falacia, porque el movimiento precompetitivo, como decía, es todo claro. Lo que hizo el jugador antes de competir justamente. Bueno, ese es un ejemplo que se me viene a la cabeza sí. Solamente. Además de eso, yo también rescato muchísimo de Viviana Vila la respetuosidad con la que se maneja y con la que imparte su discurso. en lo que es el comentario del fútbol, que obviamente Niembro es uno de los artífices de la... Sí, la irrespetuosidad, sí. O hablar de temas totalmente efímeros, no sé, hablar de no sé algún problema familiar de un jugador y vos decís, ¿qué hace a la cuestión en este momento en un partido de fútbol? Pero bueno, como es justamente es Niembro, ahí también está la importancia de que se haya abierto la tecnicatura. ¿Por qué? Porque antes o vos tenías que ir a una escuela de periodismo deportivo o a una escuela de estos señores, justamente de Araujo, de Niembro, claro, de estos nombres que estamos cuestionando. Que te forman justamente para que seas lo mismo. Que te forman como ellos son. Como son ellos. Entonces, quedar en la superficialidad, quedar en el plano decorativo de la mujer, que también eso estaría bueno que estar cortándolo, ¿no? Y de que en algún momento, si bien, como decía esta periodista, es un recurso tener una buena figura o tener una buena presencia, no sea eso lo determinante, sino que sea tu capacidad o tu grado de formación a la hora de que te elijan para un trabajo, ¿no? Y no justamente tu género, ser mujer o ser varón o ser linda, claro, o ser rubia. Sobre todo eso, la estética. Exactamente. Así que bueno, muy muy interesante la mirada. Esperemos que sirva, ¿no? Que sea un puntapié como para no cuestionar más esas presencias y que se tome todo con naturalidad como debe ser. Sí, y darle lugar, porque es interesante lo que se propone y no es nada raro. Entonces, eso desterremos, claro, esa mirada, ¿no? Sobre de todo que eso, sea raro. Naturalizarlo como lo que es. Hay una mujer en el fútbol, no, pero si no sabe nada de fútbol, no, eso. Saquémoslo, por favor, porque la verdad el deporte es para la sociedad y en la sociedad hay hombres, mujeres de distintos, o sea, homosexuales, heterosexuales, o sea, saquemos esas diferencias de lado y valoremos lo que es la capacidad de la persona. Sí, bueno, y también al respecto tengo como una especie de teoría, pero personal, ¿no? Si se quiere. Porque lo que está creciendo mucho actualmente, lo digo porque también lo vivo muy directamente, es el fútbol femenino. A nivel aficionado. Pero cada vez son muchas más las chicas que se tiran a jugar al fútbol. Yo no comparto al 100% la idea de que para hablar de fútbol, para saber de fútbol, hay que jugarlo. Pero sí, en un gran porcentaje. Y me parece que, si bien no es determinante, es una herramienta más. Jugar al fútbol, o sea, estar en los momentos de digamos, las circunstancias de juego, los roces, te hacen tener una herramienta para el momento de analizar un partido, saberlo. Y yo creo que para mí, esa base que está creciendo de chicas que se tiran a jugar a la pelota, también va a hacer que al momento de ser periodistas deportivos, comunicadores del deporte, también le va a dar una herramienta más y se va a crecer aún más, digamos, esa cantidad de chicas que van a hablar de periodismo deportivo. Eso es una teoría personal, ¿no? Sí, en algún yo la otro comparto. Programa estaría también, sí, estaría buenísimo e interesante ver cómo está el fútbol femenino acá en la Argentina. Sí, ¿no? En La Plata también se podría ver que debe haber un número. La verdad que no tengo conocimiento, pero seguramente sean muchas chicas las que practiquen fútbol. Estaría sí. Para la casa, entonces me pongo a investigar al respecto de eso. Para cuando puedas. ¿Y hay algún mensajito, Elu? Sí, tenemos aquí a alguien más que está comentando sobre nuestra consigna de Armstrong, que es Nicolás Morata, que él, bueno, para su opinión es que es un genio, que ganó 7 Tours de France y que nadie se enteró, y que para él es una competencia pedorra. Ajá, está bien. Bueno, es opiniones. Opinión, ni hablar. Así que bueno, son otras opiniones. Les sí recuerdo que... nuestra consigna es, bueno, ¿qué opinan de la actitud de Armstrong? De haber logrado estos 7 Tours de France bajo los efectos del EPO, una sustancia que mejora el rendimiento muscular. Claro, obviamente, y bueno, está prohibida. Ya que estamos, le recuerdo la ¿dónde vía se pueden comunicar? De mensaje, que bueno, el teléfono de la radio, que nadie se comunica, pero bueno, no tengan miedo, comuníquense. Alguien nos va a llamar algún día. Sí, es 512-1690. Escúchenos a través de la página que es radionautafm.wordpress.com o a través de la FM 106.3 y síganos a través de Facebook, que es Depornauta, separado como suena. Sí, bueno, también recordarle a todo aquel que nos escucha que el sábado 27 de octubre se viene la primera maratón fotográfica organizada por Arte el Ataque. Te podés enterar un poco más ahí por el Facebook también, que es Maratón Fotográfica justamente. Así que bueno, para el que quiera asistir, tanto ya sea aficionado a la fotografía o no, y también al segundo encuentro nacional de comunicación para el cambio social, que se va a realizar en nuestra facultad los días viernes y sábado, que bueno, ahí estaremos nosotros seguramente. Sí, obviamente allí estaremos. Y bueno, invitar a todos los que quieran participar, personalmente, bueno, yo y vos también, Elu, estuvimos en Rosario en el encuentro de educación para el cambio social, la verdad que muy interesante, todas charlas que llevan a cosas muy, muy, muy importantes con gente de todo el país que bueno, dando su opinión y por ahí debatiéndolo, se llegan a cosas realmente importantes y que por ahí a priori no parecen tan factibles, pero bueno, viendo la cantidad de gente que se reúnen en esos foros, bueno, está muy bueno y es muy interesante para todo aquel que quiera asistir. Sí, son propuestas también de comunicación popular que son la verdad muy buenas y que laburan día a día y no tienen tal vez algún tipo de repercusión mediática masiva, ¿no? Pero que es un laburo muy bueno el que hacen, así que bueno, vaya. Eso, el Encocaso, viernes y sábado 26 y 27, y la primer maratón fotográfica el sábado 27 de octubre. Y ahora nos vamos a ir escuchando música. Sí, nos vamos con un tema musical de Los Piojos, El Farolito. Quiero bien, soy te tiro el Facebook. Adentro, si pasas por mi provincia. De Pornauta, separado, ¿cómo suena? Qué lindo es el río desde el puente carretero. La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Hola, mi nombre es Erika. Bueno, el Lola es un lugar donde se puede venir cualquier día de la semana. Venimos a comer unas pizzas, tomar unas cervezas. Es un espacio de encuentro, de mucho color, de mucha alegría. Estamos acá en el Olga, hay un patio grande, los días primaverales mucho mejor. Además de eso, bueno, talleres, he venido los domingos, estuvo bueno ver el taller de folclore, muy lindo. Además de la pizzería como espacio de encuentro, también los fines de semana solemos decir, bueno, ¿dónde vamos? El Olga, como para poder escuchar música, buena música, desde tango, jazz, escuchado, folclore, también lindo folclore. Así que eso, para relajar, divertirse y pasarla bien. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. En Cocaso, 26 y 27 de octubre. Encuentro Nacional de Comunicación para el Cambio Social. Talleres, paneles, pasantías. Comunicar es darle la vuelta. Organiza Fandango, Universidad Nacional de La Plata. Santiago Pampillón, Universidad Nacional de Rosario. Juventud Rebelde Rebelión, Universidad de Buenos Aires. Discutiendo y creando una comunicación comunitaria, alternativa y popular. 26 y 27 de octubre, Facultad de Periodismo y Comunicación Social, La Plata. FM 106.3. Radionautafm@gmail.com. Bueno, retomamos con este sexto de Pornauta y sexto puntinazo al espacio, por ende, con la presencia de Tincho Lassi. ¿Cómo andas, Tincho? ¿Qué tal, Tincho? Bien, bien. Bueno, ahora te delegamos la compo vos. Exactamente, ¿no? ¿El mando? Sí, sí, me dijeron que había algún mensaje ahí sobre las elecciones en River que me habían tirado a mí, puntualmente, un amigo. Mucha gente opina por Facebook de Pornauta en esta ocasión. Franco Mendía te dice: Nico, ¿qué onda con las elecciones de River este año? ¿Cuáles son los candidatos? Y que lo sacaron a Aguilar y se fueron para abajo. Franco, un amigo hincha de Boca que me perturbó, vale, toda la secundaria con el tema River, justamente cuando River caía ahí a pique. Al pozo, sí. Y bueno, destacar que las elecciones son en diciembre de 2013, o sea que falta un año, pero bueno, al ser un club tan politizado, obviamente ya se empiezan a barajar algunos nombres, como por ejemplo el caso de Donofrio, que fue el candidato que perdió ahí por 6 votos con ese, elección polémica, claro, muchas dudas. Se hablaba de fraude, bueno, muchas cosas. Perdió a manos de Pasarela, que era con quien iba a ir Lenzo Francescoli como manager deportivo. Que bueno, se hablaba mucho del emparentamiento, se podría decir, que tenía con Aguilar. Mucha gente que había formado parte de la comisión directiva de Aguilar en su lista, pero también en la de Pasarela. De hecho, hay muchos como por ejemplo Turne, los vocales, Mancusi, que han estado en las listas de Aguilar también en su momento. Así que bueno, Donofrio se empieza a meter ahí en la vida política. Otro también que estuvo ahí fue el ministro de ahí del gobierno porteño, Darío Santilli, hijo de Hugo, que es el presidente con el que River ganó el Mundial de Club, la Copa Intercontinental en su momento, que también habla de que él es el que va a cambiar el club, que va a dar vuelta el, esto y aquello, que bueno, personalmente no le creo mucho. Es lo típico que te dice cualquier que se postula, ¿no? Que el River era, hay que volver a lo que era antes. Y bueno, y también se habla de una alianza entre estos dos. Así que bueno, falta mucho, pero ya se empiezan a barajar los primeros nombres. Otro que anda siempre rondando ahí es Caselli, también fue candidato en las elecciones anteriores, que de hecho le pasó sus votos a Pasarela en el momento que sabía que no iba a ganar. Bueno, dijo a la gente, voten a Pasarela, a su gente en realidad. Bueno, Pasarela terminó ganando, así que bueno, más o menos esa es la actualidad. Sí, de la... eso estábamos hablando recién en el descanso, ¿no? Con Gastón un poco, que el nombre Aguilar siempre va a estar. Y va a estar. No va a dar la cara, no va a poder él personalmente, pero siempre va a estar. O sea, detrás de muchos los representantes que se postulan. Y la gente que él manejaba también. Exacto, sí. Y bueno, ahora tenemos una comunicación en línea con Matías Tombazzi nuevamente. Un amigo de la casa ya. Amigo de la casa, quien estuvo acá en el piso ya. Ha venido a explicar en su momento lo que es el salvamento deportivo, esta disciplina de acá de la ciudad de La Plata, que impulsa ESADEP, institución de la cual es presidente. Y lo tenemos en línea. Lo tenemos en línea, Matías. Hola, Mati. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Bien? Todo bien. Bueno, le empezamos a preguntar a bien, Mati. Bien, Matías, queríamos saber, con respecto al fin de semana, estas fechas de 27 y 28 de octubre, sí. Lo que se da en Ramallo, la competencia a la que están convocados y han logrado ganar el año anterior. Sí, el año anterior la competencia se llama Desafío de Guardavidas, se realiza en Ramallo, es la tercera edición, y el año pasado la ganamos como ESADEP, y este año la estamos usando tipo inicio de temporada de aguas abiertas, y con el Leandro Tolina, que era el otro chico que viajamos al Mundial, lo usamos tipo como puesta a punto para ver cómo estamos para el viaje propuesto. Bueno, hablando de lo que va a ser el torneo, preguntarte cómo se compuso el equipo, además que sabemos que son los anteriores campeones, así que cómo se ven para esta edición del torneo. Y bien, es un torneo bastante amistoso, pero bueno, al fin y al cabo es una competencia y vamos a ir con lo más fuerte que tenemos. No solo armamos un equipo para defender la Copa, sino armamos seis equipos en total, incluyendo el equipo que defiende la Copa, y vamos con la mayoría de los integrantes, básicamente. Hubo algunas bajas debido al tema dinero, porque es un viaje que tuvimos que alquilar un micro y pagar inscripciones, pero dentro de todo está el equipo bastante nucleado. ¿Qué tal, Matías? Te saluda Martín. Hola, ¿qué tal? Teniendo en cuenta el equipo que se presentó el torneo pasado y que, como bien decía Nico, ganaron, ¿el equipo que va esta vez es similar? ¿Van con las mismas expectativas? ¿Con más? ¿Con menos? ¿Cómo lo ves? Sí, el equipo sufrió dos cambios debido a dos chicos que se bajaron y debido a que también vamos rankeando a nuevos integrantes que van apareciendo, pero dentro de todo es el equipo original sacando algún que otro cambio. Y las expectativas sí, son las mismas, siempre, no quiero sonar competitivo, pero se va a buscar un resultado ya que es un equipo meramente competitivo y ahí andamos. Yo creo que vamos a sacar un buen balance. Nunca hay que confiarse, pero ahí vamos con todo. ¿Tuvieron la misma convocatoria que el año pasado ahora, ya que por lo que mencionaste van seis equipos? No, la verdad que mucho mejor que el año pasado. El año pasado fuimos como a conocer el lugar, no estábamos al tanto de la competencia, y como nos gustó mucho debido a que eran varias pruebas a lo largo de todo el fin de semana, eran dos jornadas de sábado y domingo y eran cinco pruebas en total, este año me moví un poquito más para armar más equipos y que todos disfruten de ese fin de semana. Hay pruebas que son de rescate con tabla, con soga, con elemento. Hay pruebas tipo un aquatlón donde hay que nadar y correr. Es bastante completo las habilidades que hay que tener. Hablando de lo que es la ciudad de La Plata, ¿hay alguna otra institución que vaya al torneo o es solamente ESADEP? Y de acá de la zona estamos nosotros solos. Hay algunas escuelas de guardavidas que las solemos encontrar en algunas competencias, pero en esta, no sé si por debido a la distancia o por la convocatoria o si no es popular o no, pero de La Plata, por lo que vi en los equipos inscriptos, estamos nosotros nomás. Van en conjunto con nosotros gente de Berisso, que yo la considero ya como de La Plata porque es acá una ciudad, una localidad amiga prácticamente. Matías, quería que cuentes un poco, vos ya estuviste acá en el piso y explicando y fomentando un poco este deporte, pero que cuentes más o menos en qué consiste brevemente para el que se está aprendiendo ahora la transmisión, el salvamento deportivo y de qué consiste este torneo. Bien, sí, el salvamento deportivo, para el que no conoce, deriva de lo que es el salvamento profesional, que es la labor del guardavidas, en la cual, mediante esta disciplina deportiva, se trata de mantener entrenados a los guardavidas y que practiquen lo que son las técnicas de rescate, traslados y cómo entrar a socorrer a una víctima, ya sea en un caso real, que ojalá que nunca les pase, pero de forma más deportiva. Es lo que se busca mayoritariamente es tratar de mantener al guardavidas entrenado, aunque a alguna gente solamente le interesa la parte deportiva y no, capaz que no trabaja de esto, pero siempre va de la mano del valor humanitario que conlleva esto. Volviendo al tema de la competencia del fin de semana, ¿tuvieron algún preparamiento especial con respecto al otro que habías contado que fue medio improvisado para ir a conocer y participaron? ¿En esta ocasión tuvieron un tipo particular de preparación? Sí, la verdad que vamos un poquito mejor preparados, ya que este año contamos con los elementos necesarios para practicar. Hicimos unas capacitaciones en el río, en lo que es Punta Lara, acá en Ensenada, al lado de La Plata, y un fin de semana hicimos como una capacitación con tablas, que primero lo vimos en lo que es lo profesional y después estuvimos remando un poco y viendo cómo funciona. Y el fin de semana pasado hicimos una capacitación con kayaks, que lo mismo, también vimos cómo funciona en lo profesional, cómo hay que remar, cómo subir a una víctima tanto consciente como inconsciente arriba, y después estuvimos haciendo una entrenadita en base a las pruebas que vamos a hacer en Ramallo. Lo que está bueno de decidir los equipos unas semanas antes, que cada uno puede entrenar con su equipo, que era lo que hablábamos, ¿te acordás con el tema del Mundial que nos costó un poco nuclearnos? Sí. Es muy importante no solo juntar y armar equipos, sino que puedan tener la posibilidad de entrenar en conjunto. Y bueno, también justamente vos mencionabas al Mundial, y bueno, recordarle a aquellos que no nos escucharon ese día que vos estuviste acá en el piso, que vos vas a ser uno de los representantes de Argentina en el Mundial de Australia, y bueno, consultarte cómo siguen esos preparativos y cómo viene todo eso. Y bien, la verdad que estamos bastante justos. El lunes a la mañana ya estamos saliendo para Australia con el otro chico de La Plata, y bastante arriesgado lo que estamos haciendo de estar compitiendo un fin de semana antes de viajar, pero de todos modos lo vamos a tomar como un balance de a ver cómo estamos y seguir entrenando, ya bajando un poco lo que es el entrenamiento y ver los resultados, cómo estamos pisando, cómo estamos para ver un poco cómo es el rendimiento que ya tenemos antes de llegar allá. Bueno, recordamos acá que estabas hablando recién que el lunes partían para Australia, que el Mundial se va a estar disputando desde el 4 al 18 de noviembre. Sí, del 4 al 18. Y nada, que nos cuentes un poquito la conformación del equipo. Por lo que tengo entendido, son 6 los integrantes de Argentina. Sí, lo que se hizo durante el año fue un selectivo tanto en mar y en pileta para sacar a 6 participantes varones o masculinos que representen el equipo argentino, y lo mismo con las mujeres. Seríamos 12 en total, 6 varones y 6 mujeres. Y por lo general hay de varias localidades, como Rosario, Mar de Plata, La Plata somos 2 chicos. Lo que le contaba a Martín los otros días, que costó mucho nuclearnos para entrenar debido a las distancias, pero a nivel individual cada uno está entrenando las pruebas que se asignaron vía mail, todos estamos al tanto de lo que corremos, y bien llegamos allá vamos a estar tratando de ponernos de acuerdo en los últimos detalles. Bien, Matías, para ir cerrando y agradecer tu participación como siempre acá con la radio, quería que nos hables del acuatlón que están promocionando con Club Universitario de La Plata el domingo 18 de noviembre. Ah, bueno, perfecto. Sí, el 18 de noviembre desde SADEP, en conjunto con el Club Universitario, estamos largando un acuatlón que consiste en nadar 750 metros y correr 5 kilómetros dentro del predio ahí de Universitario. Y seguramente los fondos recaudados vayan para el viaje a Brasil que hacen 10 de los chicos nuestros, que es el sudamericano en salvamento ahí en Camboriú. ¿Puede ir cualquiera que le interese? Sí, este evento es abierto, no es exclusivo para guardavidas. Lo que está muy bueno del acuatlón es que el desafío es que una persona pueda nadar y correr y hacer las dos disciplinas juntas, pero también está la posibilidad de asistir en parejas, que una persona nade y otra corra o viceversa. Bueno, Mati, ahora sí, agradecerte nuevamente tu participación acá en el programa. Bueno. Avisarte que vamos a seguir de cerca cómo les está yendo, bueno, tanto a vos como a tus compañeros allá en Australia. Perfecto. Nuevamente agradezco la invitación a Depornauta por tenerlo en cuenta, ya que es una disciplina minoritaria, y está bueno que se la apoye. Bueno, yo también te agradezco, Matías, y bueno, desde ya que si querés, después de la actuación del Mundial y cuando vengan, nos juntamos a ver los resultados o qué salió, dale. Dale, buenísimo. Listo, muchas gracias. Bueno, gracias, Matías. Un abrazo. Bueno, este era Matías Tombasi nuevamente acá contando un poco de lo que es esta disciplina que por ahí no tiene tanta magnificación, se podría decir. Difusión, sí. Difusión. Y que va a estar participando en el Mundial de Australia, como dijimos. Y bueno, ahora repasar las vías de comunicación, obviamente, para aquel que se quiera comunicar con nosotros. Bueno, nuestro teléfono es 512-1690. Nos pueden escuchar por FM 106.3. sino por internet también, a través de radionautafm.wordspread.com. Nuestro correo electrónico es radionautafm@gmail. Y bueno, nos pueden escribir por el Facebook, que es Depornauta, separado como suena. Bueno, esto fue la entrevista con Matías Tombasi. Y ahora vamos a volver a hablar el tema del dopaje con Tincho y Tommy acá en la mesa. Así que quiera seguirse comunicando y opinando. Va a estar bastante interesante y vamos a leer un par de opiniones que nos tiren por feo. Así que nos vamos escuchando un temita. Dicen que no está mal. el soñar. Búscanos en Facebook, De Pornauta. Despelotando el deporte. Una mirada alternativa a la realidad deportiva. Hoy, deportes y... Y así seguimos con Depornauta en este sexto puntinazo al espacio. Ya superamos la hora, así que queda bien claro que son dos ahora para Depornauta. Y bueno, saludamos a Tommy, porque a Tincho ya lo saludamos recién. De 18 a 20, Nico, ¿cómo te va? Bien, ¿todo vos? Bien, acá andamos. Un saludo a mi vieja y a mi abuela que están acá en La Plata, seguramente están escuchando ahí desde el otro lado de la computadora, así que un saludito para ella que vinieron con Maggie, mi perra. Un saludo general de toda la mesa y destacar que acabamos de superar los 600 amigos en el Facebook de Pornauta, así que un número que parecía que no íbamos a llegar, no sé, en un momento. Nos están escuchando, 602, ojalá para la semana que viene. Y ya son 603, acá me informa Tincho. Ah, muy bien. Y bueno, y de paso con el tema del Facebook, se planteó una consigna que tiene que ver con lo que ustedes traen hoy al Despelotando. Con muchas opiniones estuve fijándome. Hay muchas y variadas, obviamente. De todo tipo. Así que ahora Tincho las va a repasar después. Y... con respecto a lo que fue la noticia de la semana, quizá, que ya se venía barajando desde hace muchísimo tiempo, el dopaje y Lance Armstrong, el conocido campeón del Tour de Francia por 7 años seguidos, algo totalmente mitológico que se desbaraje... de un día para el otro, la verdad que a muchos seguidores los habrá dejado impactados. El máximo campeón de todos los tiempos, el máximo. Exactamente. Sí, yo había visto por ahí un título que decía que la Federación de Ciclismo lo borró de la historia. Es prácticamente eso. Sí. Fue una de las medidas que tomó la UCI, que es la Federación Internacional de Ciclismo, en otro idioma. Y con respecto a la actitud que tomó este ciclista por... luego de su vuelta del cáncer, que si recordamos había tenido un problema de cáncer de testículos y se recuperó y ganó 7 Tours de France, lo cual fue como una mitología heroica de ponderarlo como el mejor ciclista, como el más ganador, como el que se puede volver después de una enfermedad complicada como es el cáncer. Claro, destacar eso. Encontrarse con que ha tomado actitudes antideportivas, totalmente prohibidas el uso del tipo de drogas, en esta ocasión fue la EPO, que es una sustancia que se genera en el riñón normalmente, sin artífices, pero sirve para poder tener una mejor oxigenación y un mejor metabolismo en los músculos, lo cual se entrena en altura. Lo que hizo este ciclista fue con esa sustancia inyectársela para tener un mayor suministro y poder tener una mejor oxigenación y un mejor metabolismo en los músculos para ganar estas 7 competencias, estos 7 Tours de France que tan alto lo ponderaron. Bueno, ya presentada la sustancia la cual consumía y ha dado positivo en su control antidoping, ahora sí repasar los comentarios de los que nos están escuchando, a ver qué opinan. Exacto, Nicolás nos escribió, dice, es un genio, ganó 7 Tours de France y nadie se enteró, no es una competencia pedorra como para zafar, hasta me hace dudar si en verdad lo hizo. Muy buen planteo, la verdad. Eso, destacar que llegó al... que hay una duda de que, por qué sale ahora esto a la luz y salió durante los 7 años. Igual hay que recordar que la sospecha, por lo menos, desde después que ganó el primer Tours en el 99, creo que fue, ya había sospechas. No, las sospechas siempre estuvieron. Las sospechas había siempre. Denuncias y todo. Sí, de hecho leí por ahí que había todo un tema con los medios franceses, que parecía que estaban muy enemistados, como que hubo demandas ahí de por medio, que sobre todo L'Équipe, que es el diario más popular ahí en Francia, el diario deportivo más popular, que había denunciado varias veces casos de doping de este deportista. Pero nunca se pudieron probar. Nunca se había comprobado. Los juicios que tuvo por caso de doping, por acusación, los ganó todos el ciclista nacido en Estados Unidos. Y la particularidad fue que quien entabló esta investigación fue el propio Estados Unidos, la agencia de dopaje. Una investigación totalmente particular, centrada, con muchísimos avances científicos, porque se sabe que esto ha avanzado completamente, el hecho de esquivar al doping, como veías Tomás, las prótesis que se usaban, los distintos cosas que se usaban para engañar a los controles de doping. Sí, las prótesis que se usaban más que nada eran unas prótesis que mantenían la orina limpia y a la temperatura corporal para engañar el examen de orina. Digamos que bueno, después con la evolución se empezaron a hacer análisis de sangre. Venían en varios modelos, ¿no? Estaba el white. Esa es la particularidad. El black y el latino. No hablamos de chocolate, sino hablamos del miembro masculino hecho en prótesis. En un souvenir de goma, por así decirlo, ¿no? Sí, medio raro de imaginar. Sí, bastante complicado. Particular. Pero hay más mensajes también. Juan Carlucci dice: ¿el mérito lo sigue teniendo o acaso a Diegote se le discute algún gol que metió? Y también como pregunta lo plantea. Podría responderle que el mérito obviamente está, pero uno cuando se asienta en lo que es deporte profesional, hay que saber diferenciar deporte profesional y deporte amateur. Y también diferenciar el tipo de sustancia que este deportista consumía. Porque, obviamente lo de Maradona era una droga de las denominadas sociales, que por ahí no tienen injerencia en el rendimiento. Bueno, el caso de Armstrong sí. Uno cuando asume entrar en deporte profesional se tiene que atener a todo lo que es el marco legal y el marco ético. Ustedes saben que el espectador está completamente penetrado con el deportista porque siente que lo representa físicamente y toma actitudes, ya sea de cualquier tipo, que le brinde en este caso el ciclista. Uno cuando ingresa en el deporte profesional tiene que tener en cuenta lo que es el marco legal. Si no, para eso está el deporte amateur. Y bueno, el último mensaje, que también es de Franco, que me preguntaba ahí por las elecciones de River. Exacto. Que dice, che, pero los otros también se dopaban o no. Ahora deben estar hasta las manos. Miren si el Lobo Cordone se hubiera enterado, dice. Una ironía con respecto a Cordone, que sabemos que ha tenido episodios de no solo de cocaína, sino de otro tipo de sustancias. Un jugador de San Lorenzo, ex jugador de San Lorenzo. Vélez Arfield, pasó por muchos clubes. Así que bueno, esa era la opinión de Franco respecto de este tema. Bueno, vamos a tocar algunos temas particulares de caso de dopaje. Más que nada en los Juegos Olímpicos. El quiebre se da cuando el ciclista Jensen en el año 60 se desploma en plena pista y muere, termina muriendo en pleno Juego Olímpico. La autopsia, o sea, nunca fue publicada, pero bueno, después se supo que había consumido anfetaminas. Vamos a otro tema particular, increíble lo que sucedió en la década del 60 cuando la Alemania Oriental necesitaba... Estaba dividida en ese entonces. Claro. Estaba dividida entre este y oeste. Y bueno, y los personajes del este querían... Como mostrar su poderío, ¿no? ¿No es así? Sí, mostraban su poderío para que el pueblo se identifique con las victorias obtenidas y generar un nacionalismo. Entonces inyectaban a los atletas a partir de la década del 60. ¿Cuándo se descubre todo esto? En los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976. En donde, bueno, empiezan a surgir todos los casos de doping. ¿Y desde qué edad se le inyectaba? Bueno, tras la caída del muro de Berlín, en donde bueno, Alemania se termina consumando como lo que es ahora, en 1989, varios deportistas salen a declarar lo que había sucedido, porque obviamente antes estaba todo tapado, estaban en silencio. La misma abanderada de esos Juegos Olímpicos, Endler, una nadadora, confesó que la inyectaban a partir de los 13 años y que una compañera de ella no pudo ir a ese Juego Olímpico porque los médicos... se habían sobreexcedido en las dosis de droga que le inyectaban. Entonces tenían miedo que le dé doping positivo en los Juegos Olímpicos y no la quisieron llevar. Esta... Así que esto viene desde hace mucho y también aplicándolo desde corta edad. Sí, desde corta edad. Destacar. Y bueno, y que estos suministros trajeron muchos problemas a futuro, ¿no? Complicaciones como el cáncer, malformaciones, infertilidad, exacto, cambios hormonales. Que bueno, son realmente es increíble lo que sucedió en ese Juego Olímpico. Para tocar temas más particulares, Diego Armando Maradona, que dio doping positivo en el 91 de... Cocaína era en ese entonces, ¿no? Sí, de cocaína cuando estaba en el Napoli. Y en el 94, en el Mundial de Estados Unidos, todos recordamos la clara imagen cuando lo retiran en pleno campo de juego, en el Mundial de Estados Unidos 1994, sí, por efedrina. Hoy nos tocaban el tema de Juan Sebastián Verón. ¿Qué pasó previo? Fue una pregunta, ¿no? Fue una pregunta en el Facebook. ¿Qué pasó previo al Mundial 98? También de otro amigo, de Lauri, que le mando un saludo también. Y bueno, eso todavía no está todo como oculto, ¿no? Grondona hizo la vista gorda y sin querer dio a luz el nombre que se venía manejando, que era el de Juan Sebastián Verón. Y bueno, y terminó diciendo que esa selección ya no existe más. Y bueno, obvio que fue un caso de doping que nunca se supo finalmente. Fue algo totalmente raro. Otra de los tantos capítulos misteriosos del fútbol argentino, ¿no? En vísperas al Mundial de Francia 98, 98, con la conducción técnica de Pasarela. Atletas, corredor de 100 metros jamaiquino nacionalizado canadiense Ben Johnson quebró dos veces el récord mundial de los 100 metros, bajó los 10 segundos y bueno, tres días después de consagrarse con la medalla de oro, se la sacaron al encontrarle esteroides en una prueba de orina. Para no vender mucho a Diego, hay que también decir que Romario dio doping positivo en 2007, fue suspendido 120 días. Y caso particular en el tenis, André Agassi, quien dio positivo, tomó una sustancia, metanfetamina, para aumentar la agresividad. Y la Asociación de Tenis Profesional ocultó esto, porque Agassi mandó rápidamente una carta arrepintiéndose. Y luego lo confesaría en su libro personal, la verdad salió a luz, que él había consumido esa sustancia y que la asociación de tenis la había ocultado. Así que no hubo ningún tipo de suspensión en ese no caso. No hubo. ¿Cuáles son las sustancias más utilizadas para aumentar el rendimiento, para sacar una diferencia respecto al rival? Bueno, anfetaminas. Todo tipo de anabólico. Sí, anabolizantes que son derivados de la testosterona. Sí. Eritropoyetina, que es para mayor capacidad de oxígeno. Complicado decirlo, sobre todo. Sí, sí. Y diuréticos, para bajar el peso y expandir el volumen muscular. Hay una sustancia que desde este lado nos queremos poner en la cannabis. Tocar un tema particular que, bueno, está mal vista en un montón de deportes y hasta se ha llegado a multar el caso de Chávez Jr., ¿no? Que peleó recientemente. Tiene un cierto efecto igual sobre los músculos, que es un efecto de relajación. Pero no es para sacar una diferencia deportiva. No se puede sacar una gran diferencia como con la sustancia que mencionaste recién. Entonces, bueno, hay que hablar bien del tema. O sea, nosotros desde nuestro lado la apoyamos y, bueno... otro caso particular, el del tenista Yanino A, que entró en el Hall de la Fama, lo conocemos todos, el tenista Rasta. Y bueno, hay que decir que el gremio de los jugadores de la NBA pudo conseguir que no se penalice la marihuana por... Están aplaudiendo acá en el estudio. Sí, están aplaudiendo en el estudio, porque el 60% de los jugadores de la NBA confesó que la consumían. Entonces en la NBA no se penaliza esa sustancia y es está reglamentado a partir de la década del 80. ¿Cómo manda el espectáculo? Lo que juega el espectáculo en el deporte, 60% de jugadores que quieren tener la marihuana como no prohibición en ese deporte y te lo hacen valer, porque si se van saben que no hay espectáculo y que y no hay plata, baja totalmente el rating. Sí, recordemos ponerle que el caso de Chávez Jr. tiene una suspensión todavía indefinida y una multa de $10,000, lo cual podría haber comprado mucho. Sí, ¿no? Bueno. Hay muchas risas, se escuchan. Bueno, y ahora para destacar lo que es la droga más conocida de ahora y más sofisticada y usada es la EPO, la usada por Lance Armstrong, que desaparece a las 24 horas de la sangre, porque vale recordar que es una sustancia generada por el organismo, pero artificialmente puesta por los deportistas. Y la particularidad de que Armstrong en muchos casos ha silenciado cuando ha salido el doping de EPO y ha también eludido los doping sorpresa conocidos como vampiros en el ciclismo y en los tours. Sin prótesis igual. En ningún momento usó esas prótesis que mencionamos que te contienen la orina, vaya a saber de quién, para la prueba del doping. Claro, si no era medio... Si tenían que graficar esa imagen, era medio... ¿no? Y cabe destacar que muchos de los compañeros de Armstrong declararon en su contra, junto con la investigación que se llevó a cabo, que fueron partes vitales para poder darle sentencia a este deportista profesional que eligió el camino de la EPO. Sí, recién estaban hablando un poco, ¿no?, de esto, y creo que acá el problema está en las autoridades, ¿no? Los que... Porque si se sanciona con la misma mano dura, por así decirlo, alguien consume una sustancia que está comprobada que no te da una ventaja deportiva y se lo castiga igual a alguien con algo como la efedrina o como la cocaína, o sea, creo que ahí está el problema, ¿no? De las normas que elijan que del deporte, ¿no? A eso voy. Es que es lo que digamos, que si vos querés ser profesional tenés que atenerte a esas normas que están completamente confeccionadas para el culo, se puede decir. Y si no, te queda el deporte amateur. Es así. Lamentablemente es así. Bueno, así que muy completo. Un tema que se abordó mucho en la semana. No sé cómo se habrá tratado en todos los medios, pero bueno, nosotros damos nuestro parecer desde acá y es importante. Y bueno, antes de irnos, vamos a repasar algunos mensajitos que han llegado mientras los chicos acá desarrollaban el tema, que los va a leer Tincho. Acá Laureano dice: Nico, es para vos, habla del doping de Gago en la final contra Estudiantes, o el doping de Archubi para cubrir a Ortega. Claro, eso también se ha barajado el dato de que Gago le ha salido doping positivo y por lo tanto Estudiantes y Boca arreglaron un campeonato junto con la AFA. Fue el famoso torneo de 2006 que terminó. Para que el transfer se pueda hacer a través de 25 millones de dólares, el pase más caro del fútbol argentino de Gago al Real Madrid. Así igual que, bueno, es una información que trasciende, es un dato que pero se baja, que no se puede comprobar. No se puede comprobar. Bueno, después lo de Ortega también con Archubi. Se dice también como rumor. Sí, son varios rumores los que dicen que, bueno, me daba uno fuera del claro, tarro para que venga el otro y orine. Me sacaste la palabra de la boca. El caso de Diego también. Con la pelea con Pasarela. También, porque Pasarela supuestamente se había negado a mear ahí en ese tarro, ¿no?, famoso del doping. Y hay otro mensaje del Faca. A que le mando un saludo también. Exacto, un amigo acá, el Faca, dice: papelillo cuando pita no corre, vuela. Abrazo de rock de Pornáuticos. Un abrazo para el Faca de acá. Sí, un abrazo al Faca y también saludo para Papelillo, que es el equipo ahí de fútbol que está peleando el torneo ahí. Y bueno, chicos, lo vamos a esperar el miércoles que viene con otro tema seguramente. Con otro despelotando. Igual de interesante que este seguramente. Exacto. Bueno, Tommy, antes de que te vayas, decía algo de la revista de tu hermano. Sí, ya sí, un saludo sabemos. Para Conexión de Humor, que estamos haciendo un intercambio publicitario, una revista que está saliendo la primera edición gratuita. Vamos a sortear un par en vivo, así que sigan escribiéndonos. La revista es escrita por Juan Parami, una revista del Palo, una revista de humor, y bueno, ya la van a encontrar en Jason, en Pizabrosa, en varios lugares. ¿Y es gratuito el primer número? Es gratuito, es así gratuito que... y van a ser los siguientes también. Ah, también. También. Así que bueno, vale la pena agarrarla y ponerse a leerla. Y bueno, ahora vamos a volver con otro deporte también no tan... Bastante particular, ¿no? Sí, bastante particular, con la presencia de Pedro Espinaga en el piso. El deporte se llama Ultimate Frisbee, así que bueno, él nos va a contar un poco de qué se trata. Me agrada esa gente que con gestos demuestran bien su expresión. Esta canción la hice para todos mis queridos amigos. Con este humilde ritmo les digo los admiro y necesito. Y voy a dejar que las palabras salgan solas. La energía que me dan es lo que hace latir a mí corazón. Nunca estoy solo, porque con mi imaginación siempre estás cerca. ¿A quién debo yo agradecer este bonito regalo que la vida me dio? Buena familia

separado, ¿cómo suena? Qué lindo es el río desde el puente carretero. Ahora sí, ante último bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio, con la presencia de Pedro Espina, quien se vino desde Capital Federal para charlar con nosotros. ¿Cómo andas, Pedro? Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es un placer para mí estar acá en De Pornauta. Empiezo como disculpándome por no haber podido venir el programa pasado, pero bueno, problemas que no se pueden solucionar, pero igual acá estamos. Ya estás acá y vas a volver a estar seguramente. Exacto. Así que... Así es, sí, te damos la bienvenida para justamente hablar sobre lo que es el Ultimate Frisbee, que bueno, es un deporte, tal vez a muchos les suene un poco desconocido, pero bueno, la intención es poder adentrarnos en esto y conocerlo. ¿Cómo fueron los comienzos del Ultimate Frisbee? Bueno, el Ultimate Frisbee es un deporte que nació en Estados Unidos, es propio de Norteamérica. Ha venido evolucionando bastante. Es un deporte que se juega con, no sé, el disco volador, el frisbee, como ustedes, hay mucha gente en Argentina que dice el frisbee se utiliza para lanzárselo al perro. Al perro, para exacto, que lo vaya a buscar, sí, al disco, y es algo totalmente diferente. Es un deporte totalmente establecido. El Ultimate ya tiene reglas. Es un deporte que ha crecido muchísimo a nivel mundial. Es un deporte que ahora en Sudamérica tiene en Colombia un líder. Colombia es campeona mundial ya de Ultimate Frisbee. Y en Sudamérica está creciendo muchísimo. Obviamente los pioneros de este deporte son Estados Unidos por el gran recorrido que ya tienen conociéndolo y obviamente como los inventores de él. Pero en Venezuela Ultimate, y Colombia también se ha dado mucho el auge. Exactamente, en Venezuela, en Colombia, en Uruguay ya hay gente jugando. Acá en Argentina hay muy buenos exponentes del Ultimate Frisbee. En México hay, están empezando muchísimo en los demás países a interesarse. En Perú también hay gente jugando. Entonces el Ultimate ha estado creciendo bastante y estamos como en eso, como dándolo a conocer, y por eso me parece tan importante este tipo de espacios que ustedes me están dando, como para darlo a conocer y para que todo el mundo sepa de qué se trata esto. Claro, sí, esa es fundamentalmente la idea. Y ahora preguntarte en qué consiste básicamente el juego para que aquel que no lo conoce se dé una idea al menos. Muy bien, hablando como un poquito de, para que se ubiquen bien, el Ultimate se juega en un espacio como en una cancha de fútbol normal. Es del mismo largo, se puede decir que es del mismo largo, pero es un poco más angosta. Se juega con dos zonas de anotación, una zona de anotación en cada lado como en rugby. Se tiene una zona de anotación en cada lado o como fútbol americano. Y son 7 jugadores contra otros 7 jugadores. Se juega a hacerse pases entre los jugadores del mismo equipo y llegar a la zona de anotación del otro equipo para poder, o sea, recibir el disco dentro de la zona de anotación del otro equipo y anotar. Entonces se hace un gol recibiendo el disco dentro de la zona de anotación del equipo contrario. ¿Qué pasa? El Ultimate tiene una amalgama de varias características de otros deportes. El Ultimate es que tú cuando recibes el disco, estamos jugando y recibes el disco, es como el básquet, que tienes un solo pie de pivot. Entonces no puedes correr con el disco, sino que tienes que hacer los lanzamientos, o sea, tienes que lanzárselo a algún compañero. Claro, digamos, y que vos te tenés que mover cuando no tenés el disco. Exactamente, te puedes, exacto, puedes moverte cuando no tienes el disco, tratar de desmarcarte como en el fútbol, tratar de quitarte la marca. Y en el Ultimate se utiliza algo que se llaman los cortes, que es como quitarte la marca, ir a cortar a recibir el disco. Eso es un corte. Y hablando como bueno, como para seguir en lo que les decía, en la cancha 7 contra 7, tenés un pie de pivot y solamente los lanzamientos lo puedes hacer entre tus jugadores. El disco se tumba solamente cuando está en el aire. O sea, si tú tienes el disco en la mano, tu marca no te lo puede quitar de la mano. O sea, no es posible. Eso claro, es, o sea, no hay contacto físico. Exacto, sí. No hay contacto físico. Solo se puede interceptarlo cuando este va en el aire. Exactamente, solamente se puede quitar el disco cuando está en el aire, cuando está en dudosa, cuando el disco la estamos disputando los dos y la posesión no la tiene ninguno de los dos, ahí se puede tumbar. De resto no, de resto es falta. El Ultimate Frisbee tiene un reglamento bastante establecido, bastante organizado. Es un reglamento que ya se ha reconocido por la Federación Mundial de Disco Volador, que es como la que avala... este tipo de cosas, y el Ultimate tiene eso. Pero lo más importante del Ultimate Frisbee es algo que se llama el espíritu de juego. ¿De qué se trata eso? El espíritu de juego, que es... o sea, se habla mucho en los deportes que el espíritu de juego es como el fair play, en el fútbol, en otros deportes el fair play, pero el espíritu de juego va más allá. El Ultimate Frisbee lo que quiere es eso, como trascender de los deportes que ya están, y por eso es que está teniendo tanta acogida, porque ahora... las, como se dice acá, no sé si vulgarmente, los huevos se tienen en el momento en el que vos tenés que aceptar que la jugada mala la hiciste vos, no tu contrincante. Entonces, si a vos se te cae el disco, vos tenés que aceptarlo. O sea, acá el espíritu de juego es ser honesto contigo mismo, ser honesto con tu compañero, ser honesto con todos, con el público. Exacto. O sea, no buscar sacar ventaja de absolutamente nada, sino simplemente regirse por el reglamento, que es algo también muy importante, saberse las reglas en el Ultimate es lo básico. O sea, es algo que tú necesitas, saber a qué estás jugando. Y además son, bueno, con 7 jugadores y en un campo bastante amplio, es mucha importancia de lo físico. Exactamente. El Ultimate, al ser un deporte de no contacto, necesitas tener... bastante físico, demasiado físico, entrenar mucho tus pulmones, entrenar mucho tu resistencia aeróbica, y se necesita correr demasiado, porque siempre tu marca va a estar en movimiento, tu marca nunca va a estar quieta, solamente cuando está en el disco. Cuando tienes el disco es el único momento en el que tú estás quieto. De resto siempre estás corriendo, quitándote la marca, abriendo espacios, porque el último es de abrir espacios. Y entonces el físico es demasiado importante. Es claro, para graficárselo al que nos está escuchando, en un terreno similar en porciones al de fútbol, con 4 jugadores menos por equipo. Así que imagínate lo que debes tener que tener de resistencia para poder jugar un partido. Sí, y en cuanto a lo que son las disposiciones tácticas, bueno, hay algo realmente básico dentro del Ultimate con la táctica, y es que hay algo que se llama los handlers, que son los 3 que manejan el disco, por así decirlo, como en el fútbol, yo lo digo así, los número 10, los que se ponen la 10 y son los que manejan el disco, los que están... los más habilidosos. Exacto, digamos, sí, los más habilidosos, los que tienen la mejor técnica, los que saben que no se van a descontrolar al momento en el que vaya el conteo subiendo. Otra cosa que no les había contado, cuando estás marcando a alguien, tienes 10 segundos para soltar, perdón, cuando tienes el disco, tienes 10 segundos para deshacerte del disco, es decir, recibes el disco de tu compañero, llega a tu marca, y tu marca lo primero que va a hacer es decirte cuento o conteo, y empieza a contarte los 10 segundos. Ahí también entra el espíritu de juego. ¿Por qué? Porque no vas a empezar a cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, no, son segundos. Entonces, cuento 1. Y estás tratando de cubrirle a él que no vaya a sacar un buen disco. Ese es tu propósito. Que no salga el disco, cubrirlo, que no lo toque. ¿Me entiendes? 10 segundos. Tú empiezas a marcar y empiezas a contar 1. 2, 3, 4. Tienes 10 segundos para soltar el disco. Entonces, cuando hablábamos de la disposición táctica, es eso. Los 3 handlers, juegan 3 handlers y juegan 4 cortes, por así decirlo. Ahí están los 7. 4 cortes que son los que entre los 3. Exactamente. Entre los 3 handlers se está moviendo el disco. Ellos también se mueven. Pero hay 4 cortes que están moviéndose entre ellos siempre. Constantemente. Para que haya un espacio y pueda entrar un corte a recibir el disco y puedan empezar a avanzar hacia la otra zona de anotación del otro equipo y recibir el disco pues en la zona de anotación y poder hacer el gol. Eso es como algo básico. Bueno, y en cuanto a las competencias, por ejemplo acá en Argentina, y vos mismo, vos jugás en un equipo, una liga, eso quería que me explique. Muy bien, yo aprendí Ultimate en Colombia. La verdad me vine para acá cuando tenía más o menos 9 meses en el Ultimate, y acá perfeccioné muchas de las cosas que ya sabía. Acá en Argentina yo juego en un equipo que se llama The Real Mostacho. Hay una liga profesional, si se puede decir, establecida en Capital. Se juega todos los domingos a partir de las 12. Y hay varios equipos que ya están pues en esa tónica de la competencia, ¿me entienden? De que este es un deporte que se tiene que tomar en serio, que o sea, los equipos que juegan en la liga entrenan semanalmente como cualquier equipo de fútbol, como se entrena la táctica, se entrena el físico, se entrena todo, y las competencias están muy bien. Hasta este momento llevamos la cuarta fecha de la Liga de Buenos Aires. El próximo domingo viene la fecha número 5. Y bueno, hasta ahora eso es como la liga reina acá en Argentina, porque pues es como la Liga de Buenos Aires, la Liga de Argentina, y siempre se habla de esa liga cuando se quiere hablar del Ultimate Frisbee argentino. Claro. Pero obviamente hay otros lugares donde también se practica acá en Argentina. Sí. Aquí en la Plata habían incursionado con algunas actividades que era el Ultimate al Parque. Exactamente. ¿En qué consistía eso? Bueno, yo tengo un programa de radio que se llama Tiempo de Pool. Y Tiempo de Pool, bueno, el pool, como para explicarle más o menos qué es Tiempo de Pool. Tiempo de Pool, el pool es como el saque en fútbol, el puntapié inicial, pero el pool es el saque. Entonces el equipo que tiene el disco hace el pool, lanza el disco hacia el otro equipo y el otro equipo lo recoge y empiezan a jugar, como ya les para hacer el gol acá. Eso es el pool. Con mi programa tenemos ese tipo de proyectos, tratar de que la gente conozca más. Y en La Plata, el pasado primero de septiembre, tuvimos exitosamente en el Parque San Martín lo que se llamó el Ultimate al Parque, en su segunda versión, porque ya se había hecho una versión en el Parque de Rosedal en Buenos Aires. Y el Ultimate al Parque lo que busca es eso, que las personas conozcan, que se puedan acercar a los jugadores que tienen bastante experiencia. Y el Ultimate al Parque fue un total éxito para La Plata, les gustó mucha gente, se sumó mucha más gente al equipo que ya hay en La Plata. Y aprovecho este espacio que ustedes me están dando acá en Radionauta para comentarles, todos los sábados a partir de las 17 en el Parque San Martín está la gente de Ultimate de acá en La Plata, para que vayan y se acerquen y conozcan el deporte y vean que es un deporte que de una u otra manera quiere buscar cambiar como los cánones de los demás deportes o los deportes tradicionales, porque ya entrar a vos regularte vos mismo en una competencia es muy difícil, que vos normalmente siempre querés ganar y tener la cabeza muy caliente y solamente te importa ganar, solamente te importa tu equipo, pero en el último lo que se trata de buscar es eso. Sí, como modificarlo que, un poco eso. Sí, como tratar de que se vea que el deporte es... Sí, competencia, pero también es amistad, también es honestidad, también es pasarla rico. Eso es bueno, muy importante. Pedro, agradecerte nuevamente la visita. Las puertas están abiertas para cuando tengas alguna competencia que quieras informar acá en La Plata, como decías vos, para aquellos que por ahí no conocen el deporte. Y bueno, no, la verdad fue un lindo panorama para poder adentrarnos en lo que es el Ultimate Frisbee, y que además se va a estar escuchando. Bueno, escuchen Tiempo de Pool en radio. En Radio 23, son todos los martes a las 19 horas. En Radio 23 se puede escuchar Tiempo de Pool. Bueno, ahí es donde hacemos como el recuento de lo que pasó en la liga, los torneos próximos, lo que ha pasado en Colombia. Y bueno, agradecerle a todos ustedes. Muchísimas gracias a Radionauta, a Depornauta por haberme invitado, por darme este espacio. Y claro que sí, cuando se pueda, cuando quieran, aquí voy a estar hablándoles de Ultimate. Y muchísimas gracias de nuevo. No, gracias a vos, Pedro. Bueno, y ahora vamos a volver con todo lo referido al deporte amateur y al tenis acá en Radio Nauta, en Depornauta. Un momento, por favor. Te comunicaste con Depornauta. Un puntinazo al espacio. You say he loves you more than me, so I will set you free, go with him. último bloque de este sexto puntinazo al espacio, con las presencias, como decíamos recién, de Guido y Gastón, de Gastón y Guido, la doble G. ¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes, Nico, Gas, Elu. Bueno, arranco yo con el tenis. Tenemos para decir que en el ATP 500 de Basilea ganó Juan Martín del Potro 6-4, 6-1 a Alejandro Falla, el colombiano, y por segunda ronda espera a Brian Baker, el británico. Y después en el ATP 500 de Valencia tenemos la nueva derrota de Pico, que se complica muy seriamente ya para entrar en el Masters de Londres, que perdió con Hewitt 6-3 y 6-4. Mira, se podría decir que le decíamos suerte a Mónaco para el año. Perdió siempre. No, pero está complicado y ahora depende mucho de lo que pueda pasar con lo de Rafa Nadal, si va o no al Masters, que yo lo veo muy complicado. Complicado, ¿no? Pero bueno, el asunto es que ahora las posibilidades de Pico se reducen mucho y lo más probable es que pueda llegar a ir, si hace un buen papel, al Masters como suplente. Después también tenemos la derrota de Berlocq en Valencia también, con Meltzer 6-3, 6-3, lo que significó la 13ª derrota en 15 partidos para Charlie. Muy complicado el panorama. Un récord bastante negativo últimamente. Así que está complicado el panorama para los argentinos, por lo menos los que estuvieron en España. Y bueno, de Potro sigue en carrera y le deseamos suerte a él para que clasifique esta semana misma. Y el Potro que viene de ganar un ATP, ¿no? Viene de ganar el ATP 250 de Viena. Así que también retomando, ¿no?, la senda. Retomando la senda del triunfo, claro, y bueno, intentando ponerse a punto y llegar de la mejor manera y en el mejor nivel al Masters. Y bueno, ahora sí, cambiamos de vereda, vamos al deporte amateur platense con la presencia de Gastón, como decíamos. Nico, Guido, Elu, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, ¿todo bien vos? Bien, todo bárbaro. Acá con un poco de información del deporte amateur. Bueno, primero arrancar con hockey, con el hockey femenino. Por la primera vez, la última fecha, que se jugó el 13 de octubre, ya hace un tiempo, pero bueno, la última fecha y cerraba la competencia. Santa Bárbara le ganó a Italiano 3-2. Perdón, esa fue la anteúltima fecha. La última, Santa Bárbara le ganó a Regatas e Italiano le ganó a Avellaneda 4-1. Entonces, con esos resultados, Italiano se consagró campeón a un punto de Santa Bárbara. Santa Bárbara, que es el equipo de acá. El equipo platense quedó ahí en la puerta. Quedó ahí segundo a un punto del campeón. Eso por la primera B. En cambio, por la primera C del torneo metropolitano, Universitario de acá de La Plata le ganó a San Fernando 3-1, mientras que Estudiantes cayó por 4-2 contra Banco Ciudad. Universitario quedó tercero en la tabla de posiciones, a 3 puntos del campeón, que fue Banco Ciudad, con 48 puntos. Mientras que por el lado de Estudiantes, fue una mala temporada para los pinches ratas y quedaron en la anteúltima posición con 24 puntos y descendió a la primera D. Así que también un bajón de un panorama para complicado estudiante. Para Estudiantes y muy buenas campañas para Santa Bárbara y Universitario. Así que el próximo torneo, vamos, esperemos que Estudiantes pueda volver a la primera C y se mantenga los buenos niveles de los otros dos equipos. Claro, y que Santa Bárbara no se quede en la puerta esta vez. Y estaría bueno que estaría bueno a un puntito que el año que viene salga campeón. ¿Algún otro deporte que se haya disputado por estas tierras? Y tenemos, con respecto al básquet, se disputó la segunda fecha del torneo federal, que es la tercera categoría a nivel nacional, después de la Liga Argentina y del torneo nacional, que Estudiantes de La Plata visitó a Atlético Estudiantes de Olavarría y cayó derrotado por 85-64. Mientras que el otro equipo platense que participa en el torneo federal, que es Unión Vecinal, perdió contra Independiente de Tandil por 53-58. La próxima fecha, Estudiantes queda libre y Unión Vecinal recibe a San Martín de Junín mañana, el jueves. Eso por el torneo federal, que bueno, eso, como dije, es la tercera a nivel nacional. En cambio, por la Liga Platense de acá de básquet, empezaron a desarrollarse los playoffs, que la primera fecha tuvo como protagonista Círculo Policial, que fue el mejor de la de la ronda clasificatoria. De la fase regular. De la fase regular, gracias. Que le ganó a Reconquista por 70-66. Mientras que Estudiantes, que está disputando el clásico contra Gimnasia, debido a que Estudiantes quedó segundo y Gimnasia séptimo, se están cruzando, están jugando el clásico. Fue victoria para los Pinchas por 77-58. Hoy juegan el segundo partido en el Polideportivo de Gimnasia, en calle 4. Y Unión Vecinal perdió 61-62 contra Platense. Ahí por un puntito. Por un puntito. Y hoy juegan más tarde Atenas contra el equipo de la Universidad Nacional. ¿Atenas como local? Atenas como local. Bueno, así que también avisarle al oyente que si quiere ver básquet puede ir al Club Atenas, ahí calle 13, a ver si hay un partido interesante. Sí, lindo partido, porque tanto Atenas como el equipo de la universidad son equipos parejos, regulares, que suelen tener buenas campañas en los últimos tiempos. Y encima Atenas quedó cuarto y el equipo de la universidad quedó quinto. O sea, están ahí. En la fase regular quedaron ahí, cuarto y quinto respectivamente, entonces se supone que va a ser un partido parejo y lindo. Así que también el básquet platense ahí. Y no sé cómo andamos de tiempo. No, no, podés seguir. ¿Seguimos nomás? Sí, sí. Con respecto al vóley platense, se desarrolló la segunda jornada de la Liga Argentina, femenino, y Gimnasia obtuvo una victoria contra Sportivo Olmos y Aguilera. Ganó 3-1 y fue el único triunfo, digamos, en esa zona A de la Liga Argentina, ya que había perdido contra Regatas de Mendoza la primera fecha, 3-1, y contra San José, 3-0. Ahora Gimnasia tiene que esperar el fin de semana a que se terminen de disputar los partidos de la zona B y E para ver si clasifica como dentro de los tres mejores terceros a la tercera etapa de esta Liga Argentina. Justamente en la zona B, que es la que se tiene que terminar de jugar el fin de semana, está Estudiantes, el equipo femenino del Pincha, que ganó dos partidos y perdió contra Vélez, que Vélez de Capital Federal, obviamente, sí, que es uno de los mejores equipos en vóley, sí, siempre que mantiene... era una derrota medianamente esperable. Pero con las dos victorias previas, ya se aseguró la clasificación a esa tercera etapa, que es algo histórico para el club, porque nunca en la historia el equipo femenino de vóley había entrado siquiera en la Liga Argentina. Entonces, en su primera participación ya clasifica a la siguiente etapa. A la siguiente fase. Un logro importante para la institución. Claro, buen presente para Estudiantes. Lo de Gimnasia ya viene de antes. Sí, el equipo de la Loba ya es reconocido. Claro, así que lo de Estudiantes también para destacar. ¿Y se puede dar el clásico? Y habría que esperar a los resultados de la zona E y los otros partidos de la zona B, digamos, ¿no? Claro, los que comparten equipo con Estudiantes. ¿Cómo resulta el cruce? Claro, que son el Tala y Fundarte. Habría que esperar ahí el cruce entre ellos para ver cómo se definen las posiciones dentro de ese grupo y al mismo tiempo quiénes son los tres mejores terceros que clasifican. Además clasifican los dos primeros de cada zona, ¿no? Son cuatro zonas. Bueno, de todas maneras, si se da ese cruce, vas a venir a contarlo. Sí, sí, vamos a estar al tanto y vamos a estar informando acerca e invitando a la gente que se acerque a ver otro clásico, ya que sea en básquet. Y también podría ser en vóley. Bueno, todo muy completo, tanto el tenis como el deporte amateur. Obviamente siempre apoyando el deporte amateur desde aquí. Bueno, te tiro los últimos saluditos del Facebook. Dale. A Marisela Mena, que siempre nos estuvo acompañando desde el primer programa. Y bueno, yo también desde mi parte, a mi vieja, a mi viejo, mi hermana también. Que siempre están ahí. Siempre sí, están siempre ahí están del otro lado. Bueno, toda la familia. Y bueno, a Lau y el Edo, que también están ahí desde el Depto, siempre escuchando. Siempre, le mandamos saludos porque siempre están. Muchas gracias. Ellos sí que siempre están. Y bueno, así nos vamos despidiendo, los saludamos a Guido y a Gastón, bueno, a todo el equipo, al Tigre ahí operando y a la producción también, que siempre están firmes del otro lado. Y bueno, esto fue el sexto puntinazo al espacio y nos encontramos el miércoles que viene otra vez a las 18 horas. Hasta luego. Hasta el miércoles que viene. Que mordió el vidrio por demás otra vez. que está borracha por demás otra vez. Me llaman en el doctor cuando me muerde la cara y el antifluki parifur. Voy a cuidar de mi amorcito. Oh,